luchas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Venimos de todo el país y llegamos hasta la puerta de tu casa, junto a la multisectorial de derechos humanos y el pueblo de Paraná. Y te venimos a escrachar, porque te haces el desmemoriado cada vez que te preguntan en los tribunales por lo que hiciste durante la dictadura. Te venimos a escrachar, porque vos y tus socios, Damián Baistu, Jorge Rossi y el fallecido Luis Weber, siguen manteniendo el pacto de silencio que impide encontrar al Messi Valenzuela Negro. Te vinimos a escrachar, porque el Poder Judicial te viene beneficiando desde hace 40 años y dilata el juicio en que tendrás que rendir cuentas por tus actos y omisiones. Te venimos a escrachar, porque los cómplices civiles, como vos, no pueden tener ningún privilegio ante la justicia. Te venimos a escrachar, porque el pueblo no olvida y sigue luchando por memoria. Porque los cómplices civiles como vos no pueden tener ningún privilegio ante la justicia. Te venimos a escrachar, porque el pueblo no olvida y sigue luchando por memoria, verdad y justicia. Te venimos a escrachar, porque si no hay justicia, ¡hay escrache! ¡Vecino!